Desde donde estás me llega un aire cargado, como siempre, de rumores y falsas verdades. Que me importe demasiado y nunca me ha quitado el sueño que hablará siempre mal de mí. Ya no habrán noches en vela, ya no habrán toque se queda, no habrán fechas por recordar, porque tú pasaste a la historia, porque tú estás borrada de mi memoria. Mientras sueñas en carrozas, príncipes de cuentos de hadas, sonarán las 12 campanadas. Tú sigue con tu vida en rosa, que yo buscaré el azul de un cielo que tú nunca ves por tu ventana, porque tú pasaste a la historia, porque tú estás borrada de mi memoria. Porque tú pasaste a la historia, porque tú estás borrada de mi memoria, porque tú pasaste a la historia, porque tú estás borrada de mi memoria. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Porque tú pasaste a la historia, porque tú estás volando.